Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Como en casa. Ah, bien. Un gusto, vos, chiquillo. Esto es La Voz del Pueblo en Puente Rock. Hoy, una semana más. Sí, la semana pasada fue una semana recordando un poco lo que fue el programa pasado. Oye, pero antes presentar, o sea, vamos en orden. Que ya me puse, es que sabes. Rolo, me pusiste nerviosa. Debo reconocerlo, así que ya, po. Pórtale. Pero igual. Chiquillo, primero, presentar, tenemos un invitado. Ya tenemos harto invitado. Para mí, todos importantes de diferentes lugares están llegando acá y mostrándose a través de esta ventana hermosa. Les gustaría estar acá y ver por qué todos los lunes, cada vez que yo me siento acá, miro. Mira, Rolo, para afuera. Hermoso. Puente Alto hermoso, con el viento en la tarde. Tenemos la fortuna de poder ver las montañas con los diferentes colores, la cordillera, el Cerro La Ballena al frente, las casas. Hermoso, sí. Creo que a veces hay que detenerse un poco y tomar en cuenta lo que estamos. Porque llevamos una vida tan rápida. Suena cliché, pero siempre es bueno mirarse hacia adentro y reflexionar frente a eso que estamos haciendo hoy día acá. De ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Y dentro de eso es uno del objetivo de este programa, sensibilizar a la comunidad. Está pasando algo al lado, algo está pasando y démonos cuenta, hay muchas formas de expresar dolor, tristeza, y eso es a través de diferentes formas. Muchas veces, no sé, pues, dicen, no, el que anda en pelota en la calle, ¿qué le pasa? Está loco. ¿Cierto? Hay muchos de esos. Para allá va la reflexión, darnos el tiempo, chiquillo, detenernos un poco. Yo tengo así como una frase últimamente, no sé por qué, se me metió en la cabeza, que nada es absoluto, todo se transforma. Perfecto. Todos los días. Así que a eso lo invito, pues, chiquillo, a transformarse. Eso, muy bien. Rolito, presente, o tú solo. Sí, bueno, hoy día, bueno, sí, pues, obviamente para las personas que puedan estar escuchando y que no me conocen, bueno, esta vez sería ya una de varias veces, ni siquiera ya llevo la cuenta, de estar en Radio Puente Alto. Así que estoy agradecido de esta radio, que siempre nos ha dado un espacio, y Juan Carlos también, y el hombre del control, siempre ha tenido una deferencia con nosotros, ha compartido nuestros temas, nuestra música, y cada programa que ha habido aquí nos han considerado, y este no es la excepción, así que más que agradecido. Súper. Rolo. Como tú sabes, este programa y la radio se escucha online también. Acá en la provincia de Cordillera somos muchos los que te conocemos, pero en otros lugares no. De todas maneras. Así claro. Que esta también es una oportunidad para difundir, armar redes. Importante, sí, claro. De que se muestre qué es lo que se está haciendo acá en Puente Alto. Sí. En Puente Arte, decía el Emerson de la Jarra, un saludo para él. Claro, sí. Sí, en Puente Rock, digo yo. Cuéntanos un poco de eso. ¿En qué está ahí? Organización, sí, y todo eso. Dale. Claro, siempre en términos específico, estamos siempre organizando cosas, ¿ya? Y obviamente ahora venía al programa a contar un poco lo que en el fondo estamos formando hoy, que es nuestra productora, que se llama La Urbana. ¿Ya? Y que en el fondo, ¿por qué quiero contarlo acá en la radio? Porque era como la pieza que nos faltaba para lo que es todo nuestro proceso cultural. Que en el fondo hemos estado siempre preocupados de profesionalizarlo cada vez más, y creo que con La Urbana ya La Urbana, ¿qué es La Urbana? Es la productora. Estoy como chueca acá. La productora que tenemos ahora, en la cual nos vamos a, se podría decir, a avalar un poco nuestro trabajo, porque siempre hemos tenido recursos que han salido de los sitios. En mi caso, yo estoy inserto en esto, me gusta, pero ahora ya con una especie de ejecución ya casi, se podría decir, en el buen sentido de la palabra, empresarial, me refiero con en términos de trabajo, de un equipo, de gente que podamos contratar para hacer ¿De qué cuenta social esto? Sí, todas las patitas. Claro. ¿Cuál es el nombre y cuáles son sus patitas? La Urbana Producciones. Y en el fondo es netamente crear una empresa de producción microempresa, obviamente. ¿Ya? en pro del arte y la cultura. O sea, siempre yendo como en ese, con ese caballito de batalla, y manteniendo la red full también protegida por la urbana. Es como un poco eso. Vamos a seguir haciendo cosas gratis, vamos a seguir haciendo todo lo que nos corresponde, y la urbana va a estar como un poco encargada de... ¿El espacio físico? No, la urbana es una productora, entonces tú la puedes contratar, pues. Tú la contratas y te armamos una fiesta, te armamos eso, pero al mismo tiempo la urbana es la que en el fondo ya existía, básicamente está formalizado, que todos los recursos que tengo de audio, porque quizás eso también te lo tengo que contar, o sea, todo lo que se hace en Red Cool son con recursos propios. Eso, a eso iba, a eso quería, exacto, indagar un poquito, porque sí, están diciendo, claro, urbana es... Claro, es la parte empresarial y todo, realidad, y como claro, protegiendo a Red Bull. Exacto. ¿Pero quién es Red Bull? Si Red Bull, al mismo tiempo son claro, un equipo. No, Red Bull es como que ahora pasa a ser un staff de Red Bull que empieza a hacerse cargo de la urbana. ¿Ya? Y Red Bull, claro, es la producción que hemos hecho, siempre ha sido Red Bull, con la diferencia que ahora estamos tratando de conformarlo en algo más serio, que se sustenta bajo los parámetros de una productora con todas las de la ley. Ah, buena, sí, importante. Exacto. De esa manera se ponen serios, o sea, exacto, claro, es, claro, sí, porque siempre, claro, se hace por aquí y por allá, yo sé que usted me consta, sí, que es un trabajo importante y serio además, claro, son de los que empiezan a la hora, sí, sí, terminan a la hora, sí, sí, sí, son súper ordenados, así me consta, yo he estado en lugares donde claro, ustedes han trabajado backline, claro, sí. Y bien. Y allá vamos, entonces, como que hace rato que estábamos buscando una concreción de esto, y se está dando, y ya creo que ahora vamos por otra etapa, que creo que es lo que tiene que ver con seguir armando nuestro evento, pero cada vez más profesionales. Y eso no quiere decir que porque sean gratis no van a ser buenos, todo lo contrario. Y por eso queremos que la urbana sea sustento, porque creemos en esto, nos gusta, creemos en el derecho, que la cultura es un derecho. Y además, como digo, todo ha venido de iniciativa entre yo, amigos voluntarios, amigos que me ayudan, nada. Nada ha sido como dependiendo de alguien, afortunadamente. Solamente dependemos, entre comillas, de la gente que apoya. ¿Puedo mandar un saludo a tu gente? Obvio. Al Manu. Sí, saludos. Sí, a él, sí, yo lo conozco contigo, son como sí, así, pues, y el Coque. Sí, pues, Coque, exacto. No, gente sí, que gente que ha estado siempre contigo, súper aperrada. Claro, sí. Trabajando no, ahí. Sí, sí, de hecho, super. Bueno, siempre hay gente que ha estado, hay veces que no se ha podido continuar un trabajo con ellos, pero siempre se agradece. El proceso en el cual estuvieron. Y nosotros, en ese sentido, claro, la urbana es un poco para catapultar. ¿Cómo lo encuentran a ustedes? ¿Cómo se contactan? Ah, sí, ¿quieren un servicio o bueno, sí, algo? Mira, vamos a lanzar la página web, pero ya está arriba. Entonces, bueno, www.laurbana.cl. ¿Ya? Y repítalo a la cámara, pero ya se alcanza. www.laurbana.cl. Eso. Entonces, ese tiene un espacio directo y ahí, bueno, ahí van a ver el mail, están los teléfonos y todo. Y así que nada, súper contento y como te decía yo, siempre con la misma intención, siempre con las mismas herramientas, desde que alguna vez fuimos apoyados por un proyecto, ya, pero fue en la instancia, el resto ha sido todo totalmente autogestionado, así que nada, seguimos en esa y vamos, a pesar de que este año, disculpa si me lo permite. Le permito todo, caballero, dele. Este año han pasado cosas que a veces... pudieron haber sido un poco desalentadoras. Igual nosotros nos mantuvimos en pie y pudimos lograr lo que es el debate de la jungla, que era importante para nosotros, que lo hicimos en pleno puente, que agradecemos el espacio que se nos cedió ahí. Y también ahora vamos a estar con la Red Cool en La Legua, con la obra de teatro, ¿ya? Historia de amor con hombre bailando. Que está ¡uy, qué lindo! Cuéntame un poquito de eso. Sí, esa es la obra que está inspirada... Hernán Rivera Letelier, que los derechos de la obra, por decirlo de alguna forma, se le cedieron al grupo de teatro donde está mi hermano Sebastián, con la directora de la obra, que es Valesca, y con Eduardo Reyes y Loreta, son el elenco. Y ¿dónde va a ser esto? ¿Lo puedes repetir? En La Legua, en los Copihues, con calle La Industria. ¿Cuándo? Esto es el sábado 16. Ay, hay que por oír, chiquillos, están escuchando, sí, está súper buena. Hay que aprovecharlo. Al aire libre. Te invito a que lo pongas en la página. De todas maneras. Siempre le estoy diciendo, ocupen la página. Sí, sí. Ahí hay un espacio abierto para todos, loco, ocúpenla. Sí. Sí, hay pocas plataformas. Y las que hay, úsenlas. Este es un espacio para todos ustedes, para los artistas como tú, para los que están en la calle dándosela, para la junta de vecinos, para la gente que está creando en todos los rincones de acá, porque se está moviendo mucho. Exacto. Sí, no, yo eso te lo agradezco como siempre. Me parece que estamos en la hora, ¿no? Estamos listos. Sí, yo soy súper respetuoso de todos los artistas porque de ahí... Eres magnífico. Es el mundo. Entonces, obviamente... Van a estar aquí los muchachos. ¿Pero falta algo? Sí, por eso. Pero antes, para que la gente sepa que van a estar aquí bien malintencionados. Sí, un adelanto. Sí, lo he visto en vivo y no lo digo aquí porque alguien con ellos que están escuchando. Pero es un grupo que tiene esa esencia punk que yo conocí gracias a mi primo Johnny Cornejo. Ah, buena. Que son de los militares y civiles. Cuando he visto los cabros. ¿Lo puedo llamar? Espérate. Cuando he visto los cabros en vivo, a los vocalistas. Acá están. Asómense, mira, hay una transmisión. Sí. No, así nomás aquí. Dígalo, ¿quiénes son ustedes? Malintencionado. De Red Bull, de acá. Red Bull. Eso, siempre vendiéndole. La semana pasada le decía al, ¿cómo se llama? El Rodwell de Necrodemo, le decía Primate. Y esto me ponía adelante el CD, yo dejé con lo mismo. Pero bueno, son Pauli cosas. Lo demás está bien. Dale. Yo, sí, hoy día vengo además a saludar a la directora del programa. Está de cumpleaños. Agradecerle por la disposición que tiene para los grupos, para la cultura de contacto con lo que está haciendo, ya se denota la intención empática que tiene para con toda la, en este caso, la escena, ya sea de rock, de rap, que no es muy común en contacto, que tú no lo creas, son muy pocas las personas que se preocupan de mí. Hay muchos artistas, hay artistas, pero no son muchos los que hacen lo que tú haces, y eso se agradece, porque si no estuviese gente como tú, probablemente yo no estaría en este programa, y mucha gente no hubiese estado. Doble saludo para ti. Gracias. Por tu cumpleaños, bueno. Por lo que tú haces. Así que te voy a dedicar una canción. Ay, que ya, qué emocionante. Te voy a dedicar esta canción. Ya, no me voy a hacer llorar. O me voy a hacer bailar, a rapear. La bola es una Rolling Stone. Ella sigue la vida y siempre la vida de la música. Gracias. Este es Rolo, en la voz del pueblo, en Puente Rojo. Puerta, no hay conciencia ni habrá clemencia que te proteja tanta insolencia. Pum, cheque, pum, cheque, pum, cheque, pum. Queremos tocar los cielos de generaciones ajenas. Pum, cheque, pum, cheque, pum, cheque, pum. Conozco el desenlace de lo que llaman cartelera. Pum, cheque, pum, cheque, pum, cheque, pum. Conozco el desenlace de lo que está en cartelera. Siempre positivo, siempre, siempre positivo. La única opción que me queda es mantenerme activo. Digo, predico y practico, me equivoco pero sigo. Elevo mis acciones y mis males erradico. Las lluvias caerán sobre las tierras de Adán. Habrá inundaciones, luego flores que serán. El plan se habrá ejecutado a la perfección. Después de la tormenta volverá a brillar el sol. Sí, sí, hey, hey, hey. Volverá a brillar el sol. Volverá a brillar el sol, volverá a brillar. Yeah, come on. De verdad, súper lindo, así como el principio te miraba y después el cuerpo solo salió a volar. Bueno, chiquillos, esto es La Voz del Pueblo en Puente Rock. ¿Nos vamos con un temita, compañero? ¿Puede ser o no? ¿Sí? Algo... Gracias, hoy nos vemos. Oye, sí, oye, despídete. Sí, pero nos vemos, acuérdense, el 16 tenemos lo de la obra en La Legua. Es importante. Ahí lo vamos a publicar en la página. Hay que ir. Sí, voy a ir. Y vayan todos, chicos. Lo otro es importante que ocupen la página para empezarlo a difundir. Sí, claro que sí. Listo, ahora nos vamos con algo de Queen. Sí, porque esto es La Voz del Pueblo en Puente Rock. Este tema está dedicado a la señora Marcia Fernández, una maestra de escuela, luchadora social por excelencia, que nos espera un ratito más, así que démosle. Para ti, Marcia. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. Cause I'm having a good time. Having a good time. Shooting star leaping through the sky. Good. hemos vuelto. Oye, el primer espacio. ¿Estaban escuchando, cabrón? Algo. Se escuchaba para afuera. Sí, lo que se escuchaba para afuera. Sí, estuvimos con el Rolo, fue un momento súper bonito. Yo se lo debía cuando hace unos meses atrás, en mayo, comencé el programa con la Fanny. Él fue invitado, pero en ese tiempo yo todavía no me daba cuenta quién era él. De verdad, lo reconozco, se lo dije. ¡Déjale! ¿Qué sonó por ahí? Claro, rico ese sonido. Esto es la voz del pueblo en Puente Rock, se están transmitiendo en vivo. Sí, los chicos de... Malintencionados. El mundo de la tecnología es como bien rápido, ¿ah? Yo soy... Estoy de cumpleaños. Espera, un pause, mira. Nosotros sabíamos que estábamos de cumpleaños, así que lo que sonaba no era para nosotros. Ya me trajeron un regalo. Gracias. Es como súper autorreferente este programa, porque lo hago yo y estoy de cumpleaños y me salió el suelo. Así como, bueno, pero para los que me conocen, así soy yo. Estoy espontáneamente, narcisista. Que lo abra. Ay, como que me gustó. Los que están viendo la transmisión en vivo, ¿de dónde están transmitiendo, chiquillos? Estamos desde Malintencionados, el Facebook, Facebook de Malintencionados. Vamos presentándonos mientras yo voy abriendo el regalo, ¿les parece? ¿Cómo no? Muy bien. Adelante. Preséntese, ustedes son Malintencionados y tú eres... Yo soy Pablo Salinas, guitarra y hago algunos coros igual. Aprovecho igual tomarme el espacio, mandarle un saludo a mi señora, a mi familia que está en la casa y a mi hijo de 2 meses. Eso. Bueno, yo soy Jordan, vocalista de Malintencionado. Y bueno, llevamos harto tiempo en la banda, ¿cierto? Me concentro un poco el hecho que esté mostrando el regalo. Sí, te gustó el regalo y gracias, chiquillos, se pasaron. Para los que no están viendo, pueden integrarse a través de cuál página. Sí, ahí vale, está. Y todo eso va a salir retransmitido después, chiquillos. Muy rico, una cerveza del puerto, de Valparaíso. Oh, es súper lindo. No sé si tomarlo o dejarlo guardado. ¿Qué creen ustedes? Ah, de decoración. Sí. Súper. Eso es de manera particular. Pero en la parada de hoy día, yo los miro súper cabrón. ¿Qué edad tienen ustedes? Más cerca del micrófono, ¿ah? Tengo 26 años. Ya, ¿y ustedes? 26 también. Yo tengo 20, a punto de cumplir 21. Él es menor, de 20 a 30 años oscila la edad de los integrantes de Malintencionados. De hecho, en Estados Unidos no puede consumir droga, mi compadre. No, oye. Estamos hablando otra cosa. Compórtese. Altero se descarga. Viste, ya caché porque el nombre. Ahí. Cabro, yo sé que son de Puente Alto. Sí, ¿cierto? Puente. Tienen una trayectoria. La mayoría en realidad. Sí, la gran mayoría son un gran. Pues la gran mayoría. Bueno. Sí, es que hay integrantes que no son de Puente Alto. Ya, ustedes son más, pues me están recordando eso. Somos 6 en realidad. Ya, preséntense como banda, ¿cuántos son? De dónde vienen, un poquito una pequeña reseña, Gabriel. Vamos. Bien corto. Malintencionado, va a cumplir 5 años. Estamos grabando nuestro disco. Somos 6 integrantes. Hemos tenido hartos cambios, sobre todo los bajistas. Un saludo a todos los que se han ido: el Don Natre, el Matt. Si es que escuchan esto. Actualmente estamos con Gabriel. Está Dani en la batería, que también paso el dato: es bajista baterista de Aquí Chileno. Aquí Joan, Jordan y yo que estamos acá dando la cara por la banda. Y nada, es un proyecto, partió Pan Rock, con Miquel, que es el vocalista y uno de los iniciadores de la banda, con él partió el proyecto y bueno, de ahí para adelante se fueron sumando los cabros y todo lo que hemos llegado a hacer ahora. sigamos rellenando. No relleno, chicos, estoy sacando fotos. Ah, use mejor vocabulario. Oye, un pequeño accidente. Esto es que está así como divertido. Ya, nos vamos a poner serio. Bien, chiquillos, que estén acá. Yo, como digo, lo conocí un poco a través del Facebook, las redes sociales. Empecé a mirar el trabajo y lo encontré interesante. Estando acá, el Rolo de Red Bull los reconoce. Me dice, oye, ¿sabes qué? Los perros son buenos. Sí. Que tienen como, mira, el estilo como del Johnny Cornejo. ¿Lo conoce? Militares y civiles. Ah, militares y civiles. De hecho, tocamos con ellos un tiempo. ¿Podría mostrarnos algo? ¿Traen algo así como para mostrar ahora en este momento? Algo pequeño. Ya, pues, démosle. Como para que la gente lo escuche. Chiquillo, acá este programa se escucha no solo en la provincia de Cordillera. La provincia de Cordillera es Pirque, Puente Alto y el Cajón del Maipo. Pero también online. Y siempre lo repito. O sea, yo tengo un amigo en Polonia que escucha la señal y la escucha bien. Pero tengo amigos que escuchan aquí y en la nona tocó. Y no se escucha bien. Así oye, igual, que hay que dar ahí un empuje. Pero lo importante es que se escucha. Lo importante es que se escuche, que mucha gente no está escuchando. Así que este es un buen espacio, aprovechenlo bien. Sí, oye, un tremendo saludo igual para el Rolo que nos mencionó. Yo lo conozco hace muchos años, él es tremendo gestor cultural de acá de Puente Alto. Y bueno, un tremendo aplauso para él, pues, en realidad. ¡Aguante! Sí, gran apoyo. Ahora, ¿qué nos van a presentar? Ya, mira, este tema se llama Demencia Cotidiana. ¿Ya? Si bien nosotros somos una banda que generalmente hace pan rock, también variamos en harto estilo y le cantamos a toda la gente que pueda sentirse identificada con el diario a diario, con lo que cantamos también. Vamos, muchachos. Huyes de la realidad sin saber a dónde vas. El reflejo de tu mente no me deja prosperar. Sigues sin saber qué escribo, no entiendes lo que digo. Tu razón me está enfermando, la locura está esperando. 4 carros, 20 puertas, me tienen de la cabeza. Son las 8, 9, 10, van a reventar mis pies. 4 carros, 20 puertas, me tienen de la cabeza. Son las 8. La demencia es inminente cuando no hay corazón. Es triste la realidad cuando esta supera la ficción. Caminando tras la línea amarilla correctiva, larga, flaca, sin razón. A construir sueños de otros y los míos ya no están. Se partieron en dos. Me enseñaron a competir, pero nunca a compartir. Esa es nuestra maldición. Vivir un cuento de blancura, abundancia y dulzura. Eso es una ilusión. Ya no queda esperanza, ni paciencia, ni templanza. Su momento se acabó. El minuto ha llegado, los segundos terminaron. Otro día se apagó. 4 carros, 20 puertas, me tienen de la cabeza. Son las 8, 9, 10, van a reventar mis pies. 4 carros, 20 puertas, me tienen de la cabeza. Son las 8, 9, 10, van a reventar mis pies. Gracias. Bien, cabros, y súper contento que estén acá. cuenten un poquito qué están hoy, cómo se proyectan, no se está escuchando nada, ahora he vuelto, está hablando el aire. Ya, mira, ahora sí, la pregunta primero que no se escuchó. Vale. Sí, ¿en qué están hoy día? Si te están mostrando algún material, alguna tocata, ¿cuál es la parada? Ya, mira, malintencionados, hoy día por lo que está apostando es por estar presente en internet, porque es como donde la mayoría de la gente pasa adentro de internet, viendo en las redes sociales, ¿cierto? Sí. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, tenemos página web www.malintencionados.com, por si... siempre hay gente que está atenta a nosotros. Es que es súper importante, hoy día nosotros manejamos mucho a través de la red, y es algo que quiero señalar y destacar, es que se use las redes, cabros, es súper importante. De hecho, nosotros nos conocimos a través de la red. Si no fuera... Imagínense, sí. Y yo que con suerte le apreto ahí el celular, ahí la tecla, sí. ¿Cachai? Entonces es súper importante mantener, activar esas redes a través de los comentarios, etiquetar para difundir, ¿cachai? Claro, es súper importante porque muchas veces no se habla de eso, y es tema hoy día. Para poder mostrarnos, claro, tenemos que... Cada vez hay menos tiempo, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alguien te pregunta cuál es la banda en la que acabas de tocar, malintencionado, pueden buscarlo en Google, en la página web, redes sociales, etcétera, etcétera, y uno va conociendo... ¿Y dónde lo pueden banda, encontrar? Etcétera. Pregunta capciosa. Hoy tenemos unos premios hoy día importantes, voy a mencionar a nuestra auspiciadora, uno de ellos es Hugo Horrores. Que tiene, sí, Hugo Horrores es un auspiciador de nosotros, que tiene un galpón allá en el Biobío, un ratito más voy a dar acá, me parece por aquí tengo su dirección, y todos los lunes nos manda premios, sí, y esta, obvio, sí, y esta semana mandó un, hay un videito por ahí que lo vamos a subir luego, tienen que etiquetar y comentar. Yeah. Si quieren el nuevo póster. Y lo van a buscar. Hoy día se va a sortear, un ratito más. Yeah. Así que ahí lo voy a tirar para que estén escuchando. Ya, calle. Sí. Hay varios que ya han comentado, así que ahí están. También saludar a don Antonio, el Rincón de Antonio, que es nuestra botillería favorita. Sí, cabrón. La que no puede faltar. O sea, yo lo amo, ese caballero. Sí, porque, o sea, creer en mí fue uno de los primeros que creyó en mí. Y todavía ahí se está poniendo con las lucas para el programa, así que muchas gracias a él. Don Leonardo Berríos, su botillería está ubicada en Nonatoco 648A, entre el profesor Alcaíno y Eduardo Cordero, al frente de la Carol. Vamos a dar una visita. Claro, entonces cuando pasen por ahí, dígale, vengo, escuché el programa La Voz del Pueblo y dicen que usted es muy bacán. Yo le voy a hacer una linda atención. Estoy presente y vengo por mi pilsen. Claro, así un saludo para él, gran hombre, de gran corazón y bien social. Chiquillos, el tiempo pasa volando, así que nos vamos despidiendo. El humor, mira, estamos grabando, el humor de nuestro director y Radio Control. Buena. Sí, Juan Carlos Paredes, que siempre está apoyando. Gracias, Juan Carlos, por estar. Sí. Es un poco tímido. Pero que claro, lo que más tiene es, tiene ese problema. Así es que... como pato fresco. Claro, no. Oye, ¿crees que está ahí en un sexto piso? Te pueden tirar para abajo. No, y salí volando. Chiquillo, entonces, en Face, ¿cómo? Bueno, hay dos, malintencionados. ¿Ya? Y el otro es malintencionado, está dividido por un tema ahí de Facebook. Pero ahora, ¿cuál tema? Presenten un tema para despedirse. ¿Cuál va? Bueno, a este tema lo subimos hace poco. Un saludo igual mandarle a Caverna Estudio, al Mauro, que es el que está grabando nuestro disco. Tremendo trabajo, el mismo que grabó Aquí Chileno y a muchas bandas más. Tienen que presentármelo, no lo conozco. Lo vamos a invitar por acá, don Mauro, para que venga. Claro, sí, porque denle mi contacto. Oye, claro. Tremendo trabajo que hace y en realidad Caverna Estudio es una caverna, así que se van a sentir muy acogidos. El tema se llama Despierta, es uno de los primeros temas que sacamos hace muchos años atrás, escrito por Daniel, el batero, y sí. Y está en YouTube igual, y un video hecho igual por Caverna Estudio, así que eso, disfrútenlo y búsquenlo en YouTube, bien bueno el video. ¿Algo que decir cortito? Mientras empieza a sonar... Despierta. Despierta, sí, está sonando Despierta para todos aquellos que andan durmiendo por ahí, pajareando, que lo escuchen, a ver si espabilan. Listo, esto es La Voz del Pueblo en Buen Terroc. Despierta. quedado agobiado y estresado por el abuso por parte del Estado. De tanto agachar la cabeza, ya tienes lumbago. Quítale la luma al Paco culiao. Quítale la luma al Paco culiao. Quítale la luma al Paco culiao. Hemos vuelto. Vamos a hacer una transmisión en vivo, pero no todavía, por favor. ¿Por qué? Porque estoy con un problema así a la garganta y tengo que beber un poquito. Sí, chiquillo, así igual me ha afectado harto tiempo la gargantita, el tiempo ha cambiado, a mucho plátano oriental. Igual que afecta a las personas, imagínate, yo que soy una mujer sana. Hay niños, hay personas adultas mayores que están recibiendo todo este clima deteriorado, claro, y estamos en Puente Alto, que todavía podemos respirar aire poquito puro, todavía se siente raco, imagínate la gente vive en el Recoleta, Independencia, tú miras a los niños de allá, son plomo los niños. Sí. ¿Aló? ¿Sí? Entonces, escucharon unas voces que están por ahí atrás, son voces de ángeles. Ah, ¡oh! Sí, es la Silvana Moreno, directora de Culturarte Talleres. Démosle un abrazo grande. Sí, ella ya es como de la casa. Ay, gracias. Yo te siento así. Muchas gracias. Sí, yo te agradezco tanto que tú hayas en tu programa... me hayas traído ya, esta es la tercera vez que vengo y vengo aquí a hacerme propaganda de mis cosas. ¿Cómo no, voy a agradecer? Pero está bien, si para eso estamos. Esta es una ventana abierta, siempre lo he dicho, sí, yo. Para todos los que tienen algo que decir. Es la voz del pueblo en Puente Rock. Bien. Y acá pueden venir a alzar su voz. Sí. También mostrar los invisibles que andan por ahí. ¿Cierto? A una invisible, miro de por acá. Marcia Fernández. Marcia Fernández A. Profesora de matemáticas. De matemáticas, sí. Una gran mujer, una luchadora. Para mí un honor tenerla acá. Tuve la suerte de. Tienes que acercarte más al micrófono. Ya. Más cerquita. Si no, no muerde. La única que muerde acá soy yo. Si en la escuela teníamos hartos. Ah, sí, la señora sabe. Marcia Fernández es una de mis gurús. No, eso suena feo. Es mi maestra. Sí, inspiradora de la mujer que soy. Sí, soy. Muchas cosas tengo de mi mamá, una mujer luchadora. Pero te voy a tirar unos piropos. Sí, es que se lo merece. Yo creo que si es de una mujer a otra, bien. La Marcia, yo primero la encuentro una mujer muy inteligente. Siempre te he encontrado inteligente. Te he encontrado una mujer atractiva. Gracias. Sí, muy atractiva. Y interesante de conversar. Pará y le hacha, así, pero con todos los detalles de una dama. Increíble, sí. Hermosa, podría, mira, se está transmitiendo en vivo. ¿Por qué no la muestras, camarita amiga? Gracias, Fernández. Ha pasado una década, nosotros, yo la conocí cuando tenía 13 años y tenerte acá, Marcia, es un honor. Muchas gracias. No solamente honor. Muchos recuerdos que yo tengo contigo. Yo le contaba a los niños afuera que yo te conocí niñita. Y niñitas salíamos a protestar a la calle. Sí, porque estábamos en plena dictadura. Y en plena dictadura nosotros salíamos a pintar en la noche, la gente nos protegía, nos guardaba los tarros con pintura. Yo cabra chica, o sea, tenía 13 años. Después íbamos a la capilla y la capilla nos protegía en las reuniones o en las organizaciones. ¿En clandestinidad no se trabajaba? Todo sí. Era clandestino. Hay muchas personas que es súper importante, no es de vanidad que lo diga, sino lo digo 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros roques, chascones, que siempre piensan que porque uno anda en la calle, va a un bar, toma ahí, chascone ahí, viene una tocata, no te importa la realidad social. Hay muchas personas, no como solo yo, como tú, como un montón de gente, profesionales, que salen y están haciendo un montón de cosas de diferentes formas y expresándose. Así que yo creo que eso fue una reivindicación, sí, un poco en ese sentido. Yo creo que mi broche de oro, después de haber recorrido tanto y haber hecho tantas cosas, fue salir del país a hacer mi doctorado en diseño curricular y evaluación educativa. Marcia, sabes que son muy grandes. Estoy, ¿cómo se llama? Poniendo la jineta encima, sí. Pero, Marcia, pero porque he recorrido mucho. Hagamos un paralelo porque eso es súper importante. Compañero, deje la cama, quédate aquí, la cámara ya me tiene María. Quédate tranquilo, diga y no va y graba. Vale. Me fui. Marcia, primero saber quién eres tú, que la gente sepa. Partamos por ahí. ¿Quién es Marcia Fernández? Bueno, yo soy Marcia. ¿Por qué estás aquí al final? Cuéntanos, ¿por qué? Marcia Fernández A. Nacida en Viña del Mar. Hija de una mujer siria y de un hombre chileno. Siempre preocupada del sindicalismo, porque escuchaba en mi casa mucho el tema sindical. Mi papá, en Valparaíso existía, en Viña, existía el cordón industrial de Viña del Mar, en donde estaban todos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 70, 71, 72, 73. Y mi papá era el presidente del cordón industrial de Viña del Mar, de 15 Norte. Así de importante considero yo a mi papá todavía, porque con él aprendí muchas cosas. Aprendí a respetar a todos, pero no solamente a respetar, sino que a decir las cosas amablemente. Hay gente que cree o que dice, teníamos nosotros, dos teníamos un amigo, que era Claudio. Un saludo, Claudio Jiménez, donde estés. Y Claudio Jiménez decía, Marcia, a uno le para el carro de tal manera que puede decirte, puede sacarte la madre y tú no te das cuenta que te está sacando la madre, por lo diplomática que es. Pero eso lo aprendí de mi papá, yo esas cosas las aprendí de mi papá. Estudié en el Liceo 1 de Niños de Valparaíso, estudié en la Universidad Católica de Valparaíso, me casé, me vine a vivir a Santiago, empecé a trabajar como profesora en la población La Bandera en el año 1978. Me cambié de colegio después, en la misma comuna. Después de eso me ofrecieron trabajo en la universidad y titulé, bueno, estaba a cargo de las prácticas profesionales, estuve a cargo de las tesis y logré, creo que en esos 10 años que trabajé en la universidad, titular casi a 600 profesores, algo así. Después nos empezaron a bajar los sueldos y yo dije ya hay que irse y postulé a una dirección de un colegio en Conchalí. Sí, pues tú fuiste después directora de colegio. Más vulnerable, sí, de Santiago. Sí. Eso es lo importante y destacar tu trabajo, Marcia. Tú has hecho un trabajo en terreno, educando con amor. Y además de eso, armar una escuela comunitaria en donde los apoderados tenían derecho a entrar a la escuela, acompañar a sus hijos al almuerzo. Teníamos reuniones con la gente de los consultorios, con el SEMDA, hicimos una red. Yo no podía esperar que la municipalidad me armara sus redes. Las redes me las armé yo sola. Y cuando teníamos un alumno enfermo en la escuela, yo hablaba con la directora del consultorio y la directora del consultorio decía, tráelo. Igual que y el alumno, los alumnos de mi escuela, que es la escuela Horacio Johnson. Un saludo para ellos, todavía existe ese colegio. ¿Está? Sí, existe, ¿está? Existe todavía. La escuela Horacio Johnson, que era la número D120 antes. Esa escuela tenía entrada, pero los alumnos de la escuela tenían entrada derechito a que los atendieran, porque nosotros hicimos un trabajo con la gente del consultorio, hicimos un trabajo con SEMDA, nos ganamos premios en el SEMDA, el premio de avanzado, que no se lo gana nadie. Yo tuve que ir a un lugar a exponer mi proyecto y además de eso, decir quiénes éramos. Teníamos un 89,9% de porcentaje de niños vulnerables. Qué lindo trabajo. Eres una hermosa mujer, Marcia. No soy ni nada, o sea, súper poquito. Yo que te escucho y tanto de trabajo y todavía, y sabes que yo te miro y te miro con la misma sencillez y la humildad que he tenido toda la vida. Bueno, pero es y que... Y ni siquiera hablando con el cansancio o con la mochila. No, yo feliz de haber trabajado. Me faltó una cosa. Acá con el tema de la educación, claro, me faltó. Los educadores que han dado su vida y contentos, felices por el... Claro. El, igual importante tu opinión, Silvana, porque tú sí, también bueno, trabajas en la educación. Yo también profesora. Claro. A mí me faltó una cosa, que yo estuve... Fui prisionera, sí. Prisionera de guerra, sí, en la... Sí, yo pensé que en la Esmeralda. Porque no estaba omitiendo. Aquí puedes hablar. Y fui, bueno, porque éramos clandestinos en esa época. Y los que éramos clandestinos pasábamos a... cuando nos detenían, no éramos prisioneros políticos, éramos prisioneros de guerra. Eso significaba que después que si salíamos con vida, éramos, ¿cómo se llama?, echados del país. Pero como yo tenía a mi mamá que no era chilena, ella se movió y era hija única. Así que ella se movió de tal manera que logró que yo me quedara en el país. Y aunque ustedes no lo crean, mi sueño desde chiquitita era ser profesora. Desde chiquitita ser profesora. ¿Qué te pasa a ti, Silvana, cuando escuchas a Marcia, cuando la escuchas hablar? Feliz porque en realidad el tema educativo en Chile está tremendo, está difícil. el sistema educacional en su totalidad, los apoderados, los niños muchas veces. Hay mucho tema que podríamos, digamos, analizar, cuáles son las falencias que hay. Y, las debilidades. Claro, los mismos sueldos, hay muchas cosas de las cuales conversar. Y... pero yo creo que ahí mucha culpa la ha tenido el Colegio de Profesores, que no ha sabido liderar el proceso. Sí, sí. Primero... prácticamente es muy poco su peso. Claro, ellos generalmente cuando piden algo, piden que nos arreglen los sueldos. Pero la gran preocupación de nosotros, que al país que vamos, somos mal mirados por el tema de la calidad. O sea, yo creo que aquí, para arreglar el problema en educación, hay que arreglar lo que es, hay que darle calidad a la educación. Buenas metodologías, que las universidades cambien sus planes y programas, que cada carrera sea de calidad, porque los chiquillos hoy día tienen educación gratuita, pero la educación sigue siendo no de calidad, porque la calidad no es buena ni es mala, la calidad es calidad. Y ese es el tema que hoy día a lo mejor a los profesores nos convoca, porque yo hablo del Colegio de Profesores. El Colegio de Profesores no ha sabido llevar el proceso, porque aunque ustedes no lo crean, yo cobré la deuda histórica. ¡Ah, bien! yo hice la denuncia, hice la demanda, wow. Y después que hice la demanda, cuando me aceptaron la demanda, se pudieron unir el resto de los profesores de mi comuna, y en la comuna de San Ramón, acá en Santiago. ¿Qué comuna fue esa? En San Ramón, en la comuna de San Ramón, todos los profesores de la comuna de San Ramón cobraron la deuda histórica. A mí me dijeron cómo hacerlo y lo hice yo solita. Súper, lo hiciste por ti y por todos tus compañeros. Exactamente, el Colegio de Profesores jamás intervino ni tuvo una conversación conmigo sobre el tema, nunca. Cuando yo trato de traspasar a la gente de la zona norte, por ejemplo Recoleta, a la gente de Conchalí, insisten en que tiene que ser colectivo la demanda. Y la demanda, cuando son de platas, y sobre todo platas estatales, nunca son colectivas, siempre tienen que ser individuales. Y esto es lo que el Colegio de Profesores no ha entendido. Marcia, sé que el tiempo se nos va volando. Increíblemente. Yo por mí estaría hablando... así que pues vamos a hacer una intervención. Vamos a seguir conversando porque creo que es un tema importante. La Marcia viene desde muchos años atrás que no la veo. Y estábamos buscando con la Silvana, así que nos queda un poquito que decir. Me gustaría que tocáramos un temita. Eso no, Juan Carlos. Queen. ¿No te tocó un Queen? Sí, no, me refería a cómo estamos hablando de las comunas, el de Sol y Lluvia, donde se recorren varias comunas donde las que has trabajado, donde has dejado huella, has dejado tu ¿cómo es? Y por la bandera. Yo trabajé 20 años en la bandera. Sí, ahí va, ahí está, Pati. Esto es La Voz del Pueblo en Puente Rock con Marcia Fernández y la Silvana Moreno. Y ahí volvimos, cabros, dele. A esta hora, justamente a esta hora, en que tu cerebro empieza a cabecear con la última telenovela, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel. Y la bandera por Pudahuel, y por la legua por Pudahuel, y la bandera por Pudahuel, y por la legua, y verías la vida y tal como es, y verías la vida y tal como es. justamente a esta hora en que comienzas a sentir que nada pasa y todo pasa. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua y verías la vida y tal como es y verías la vida y tal como es. A esta hora, justamente a esta hora en que necesitas despertar, alejando de tu vida la mentira, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua y verías la vida y tal como es y verías la vida y tal como es. A esta hora, justamente a esta hora en que comienzas a mirar mentiras por minuto, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua. A esta hora en que tu cerebro empieza a cabecear con la última telenovela, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel. Vamos volviendo de ese recorrido hermoso por Pudahuel, por la bandera, donde estuvo trabajando ahí, por la Marcia Fernández que está acá acompañándonos a esta hora de la noche ya. Sí. Estoy frente a esta ventana maravillosa, te invito a Marcia que te des vuelta y mire la ventana, es hermoso. Sí, es que acá hay una parte, sé que yo me enamoro de este lugar. En cada momento tengo la ventaja, la fortuna de que mi programa empieza a las 8 y cuarto, hasta las 9 y cuarto. Y uno puede ver cómo atardece, pasa por el arrebol, ¿cierto? Y después llega la noche, donde aparece. Sí, ¿no? Es hermoso. Chiquillos, estamos muy pasados en el tiempo, nos están regalando unos minutitos, así que hay que aprovecharlo. Quiero conversar un poquito contigo, Silvana. La Silvana es. Sí, desde acá de la casa. Y quiero que cuentes, Silvana, ¿qué pasó? Porque la semana pasada viniste, retomando un poco, iban a hacer un concierto, ¿cierto? Que no era tributo, hubo una discusión frente a eso. ¿Te recuerdas? Yo dije, homenaje. Claro, pero bien, te he conversado. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue? Nuestro homenaje a Violeta Parra. Bueno, salió todo precioso, la verdad. Bueno, hay cuentos de logística, que cuando uno hace las cosas con mucho amor, pero no están todos los materiales técnicos y humanos, cuesta obviamente. Te estresa. Igual tuve la suerte de que un par de apoderados tenían el tema del sonido. Y hoy se los agradezco, pero en el alma, porque imagínate lo que es amplificar 25 niños. Entonces fue un tema tremendo, pero estoy muy agradecida porque todo se dio en un contexto de alegría, de nervios, de ansiedad. Estábamos todos nerviosos al final, pero realmente salió muy bonito. Pudimos hacerle un homenaje, un sentido homenaje con muchas ganas desde este pequeño lugar que es Puente Alto, en un lugar muy escondido aún así, con todas las ganas y con todas las carencias que a lo mejor faltan para llevar 25 niños a un escenario y que se luzcan todos por igual. Pero aún así, ¿entre qué edad estamos trabajando? ¿En qué entregar a los niños? La más chiquitita que cantó tenía 4 años. ¡Ay, qué lindo! Una ternura. Invitada a cantar. Y el más grande, ya grande, adulto, ¿ya? Adulto, que fue un alumno que le gustaba mucho el tema folclórico, así que sus clases eran netamente de folclore. Entonces, obviamente, lo invité también para que participara en este tributo que hicimos. Y finalmente salió todo súper bien, quedamos todos muy contentos. Voy a empezar a subir los videos para que se metan al Facebook, se llama Culturarte Talleres y Culturarte Música. Ahí es donde voy a estar subiendo material porque... Eso no lo conocía yo, Culturarte Música. Sí, lo que pasa es que el otro es como que fue una persona, Culturarte Talleres es como que fue una persona, y el otro es un fanpage, creo que se llama. ¿Ya? Entonces, Culturarte Música es la página, digamos. Y la idea es que la gente, bueno, vaya conociendo el trabajo, no tanto el que haga yo, sino que el resultado de lo que son capaces de hacer los niños. La música te cambia, sea uno pequeño o sea uno muy adulto. Si eres muy adulto lo vas a disfrutar a concho, y si eres niño también estás cambiando una serie de cosas en tu cerebro, estás trabajando tu coordinación, tus capacidades de atención, de concentración, tu motivación. Estás trabajando una cantidad de cosas impresionantes. La gente debe hacer música, y si no es capaz de hacer música, debe escuchar música, porque la música ahí se vuelve algo que se llama musicoterapia, pero en el fondo simplemente hay que hacerlo, es una terapia. Entonces hacerla implica más cosas, y yo creo que más uno todavía la disfruta. Sí. Yo parto hablando por mí misma y también por mis alumnos. Sí. Yo estuve viendo los videos, bien bonitos. Y también saludar a los niños y niñas del colegio de Pirque, que está allá en el... Espérame, se llama Plaza Oñateloy, me parece, que está al final, en las 4 esquinas, por el Chalaco, Calle Nueva, allá en el fondo, el principal, cerca del paradero de la micro metrobús. ¿De allá? Sí. ¿Es el principal o no? No es el principal, parece. No, donde está el consultorio. La gente de Pirque tiene que ubicarse. Sí, pero no. Hubo un trabajo muy lindo, sinfonía, conciertos. Mira. Sí, niños que se reunieron de diferentes partes de Chile y de comunas. Mira, realmente no tengo bien la información, pero sé que se reunieron allá. Hubo un trabajo súper lindo. Se quedaron allá unos niños en la... Tienen que haber venido a otros lugares. Realmente voy a averiguar bien. Sí, y fue súper lindo. Me mandaron unos videos. Un saludo especial a la Almi. La Almi es una mujer rockera que conozco hace harto tiempo, y él hace tributo a la Janis Joplin. Tiene una voz preciosa. Ella es una artista. Y la hija ahora sí se ganó un premio importante, una beca para audicionar. Así que ahí estaba en eso y sale ahí. Eso es lo que hay que hacer, coordinar redes con otra instancia de lo que está pasando hoy día. Me acordaste de algo. Mira, lo voy a buscar para corregir. De Pirque era Santito Rubio. Y Santo Rubio era un guitarronero chileno, impresionante su trabajo, su vida. Y resulta que mucha gente en el mismo Pirque no le rendía el homenaje merecido que tenía. Más en la parte académica, a lo mejor era más famoso de lo que popularmente debió haber sido. Y yo lo invité una vez al colegio, trabajaba en un colegio en Pirque y lo invité, porque sentía que ahí había una deuda. Oye, Silvana, ¿te cuento algo? Yo tuve a su hijo acá. No te puedo creer. Sí, esto es rock and roll. Yo tuve acá Un saludo para él, a don Alfonso Rubio. Nos sí, tocó sí, acá a lo divino, a lo humano. Sí. Un caballero, sí, que está rescatando a todo el trabajo artístico por supuesto, de su padre si se no se puede y de la zona. Ellos siguen en pie como familia, así que un saludo importante para ellos, para don Alfonso estuvo acá. Sí. Así que la gente que quiera sí. volver a escucharlo, están en los registros, se metan en la página, súper sí. importante. Oye, quería hacer una pequeña cosa. Lo estamos cosa. Despidiendo. Lo último, voy a hacer talleres en el verano. Aprovecho de pasar de la propaganda. ¿Dónde? Culturarte Talleres en el Facebook. Esto es cerca de la municipalidad, por las Nieves Oriente, una cuadra de Vicuña Maquena. Talleres de canto, va a haber, de guitarra y iniciación infantil. Así que para que lo tengan presente. Públicalo en la página. Sí. Entra a la página. Sí. Eso para todos, porque no lo. A tu blog. Sí. No, y sí, entra a la página de ellos, difundo para el mundo. Hay mucha gente que me está siguiendo, así que un montón de saludos a las personas que me están siguiendo. Este fin de semana salí, estuve en varios lugares, me di cuenta de la realidad, chiquillos, súper importante. Mientras estaba jugando el polo el sábado, ¿sí? Sí. Acá en la Villa Tucornal se estaba lanzando un libro importante. De un militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, comandante Ramiro, ¿sí? Más de 20 personas no habían, muerto de calor ahí achicharronándose al sol. Hay que pensar, ¿por qué pasa eso? Bueno, y niño en otro lado de la sinfónica, estaban tus cabros también, sí. Y yo caminando al sol. Fue a pata. Harta gente. Sí, hay mucho que fueron ver. Fueron más de 100 personas sí. en mi caso. Así que un saludo para todos ellos, para lo que están haciendo en las calles, mostrándose. Hablando desde abajo, acá hay una ventana, vengan para acá a visitarme. Sí. Esto es La Voz Gracias. Del Pueblo en Puente Rock. ¿Algo que decir, Marcia? Nos estamos despidiendo. Más cerca al micrófono, si no, no te vas a escuchar. Frente Patriótico cumple sus 34 años y los va a celebrar en el Colegio de Periodistas en el centro. Yo creo que todos saben dónde queda el Colegio de Periodistas. Pero yo no fui Frente Patriótico, pero. La verdad es que los admiré mucho y ayudé en lo que pude. Importante. Fueron valientes. Sí, ayudé claro. en lo que pude, sí. sobre todo cuando los fuimos a buscar para que salvaran sus vidas. Sí. Yo participé en eso. Sí. Importante. Hoy día estamos en el 2017. Yo no pertenezco a ningún partido político. Yo soy izquierdosa de corazón con formación cristiana por mi madre. Tengo lazos afectivos, pero siento que tienen que hacer un cambio. Que sí se quedaron pegados, que hoy día están pasando otras cosas, que tienen que abrirse a la comunidad mucho. A la tecnología. Sí, sí obvio. Porque no puede ser que haya 18 pelagatos muerto calor ahí en la Tucornal. Así que avípense, cabros, hagan rock and roll, salgan a las calles, muéstrense. Así se hace, si no la pelea no sirve. Tú me debes algo. Y mediante el arte y la cultura ¿debes algo? Se consigue ¿Qué? Más. ¿Quieres que te cante el cumpleaños feliz? ¡No! ¡Estás loca! No, una de la Violeta. Para que nos despidamos. Chiquillo, ha sido un placer, Marcia. El tiempo se hace. Nos regalaron media sí. hora, o sea, 15 minutos. Sí, no quiere tocar. Esto viene un regalo para la casa. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, puede, ¿por qué no? Yo soy el que maneja. No, este es mi programa, ya. ¡Déjale! Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo. Su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho cada noche y día y tanarios, martillos y linas, ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha. descansados con ellos a nube, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu valle y tu canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su manto. Cuando miro el fruto de ser humano, cuando miro el vuelo tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así lo distingo, los dos quebrantos, los dos familiares que empuñan mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es el propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida que me ha dado tanto. Te aplauso. Emocionante, súper emocionante este momento. No quiero terminar sin antes escuchar Valparaíso, mi amor. No tenemos más tiempo, solamente poder saludar a la gente que nos está escribiendo, a Mercedes Bustamante, que nos está mandando muchos saludos, a Vladimir Castillo de Condena, una banda importante que este viernes nomás lanzó su videoclip, a Marilyn, al Almi, que estábamos hablando recién, que nos dio la información de Vir, que mucha gente, a Hugo Rores, a Sergio Valenzuela, a Miguel Aguilera, Gustavo Carrillo, todos quieren que revivan el programa, están dando muchos saludos, y a Orlando Godoy, mi hijo, gracias hijo, que está bien Antofagasta, a la Fanny Orellana, mi compañero con quien comenzamos todo este momento, a Rodwell, que ha pasado por acá también de Necrodemo, la semana pasada estuvo acá, a Mauricio Alejandro Moya, que era del, ¿cómo se llamaba? La Producciones Nueva Sangre, ahí conocí un montón de gente mala, gente de la CAP. Todo al Villalobos también, aguante el espacio, nos dicen, tantos mensajes se pasaron, o sea, no tengo más tiempo para Rodrigo Buroto también de Trifusión, chiquillos, gracias a todos, disculpe, Tilo Nurmi, un escritor de Polonia, es chileno, está allá, nos está saludando. Bien, tú me buenas ideas, chiquillos, gracias Juan Carlos por tu generosidad. Saludos a Polonia también. Sí, estamos internacionales, cabros. Mi amigo Andrés Saavedra trabaja, vive en Polonia. Así que esto fue La Voz del Pueblo en Puente Rock. Démosles por un Queen. ¿Un Queen? Paraíso, mi amor. No, es que yo no me la... Sí, lo queremos solo escuchar. Oye, un saludo inmenso, estamos terminando. Aquí está encantado nuestro director, pero tenemos que dar paso a la vida. Sí, oye, sí, recordar, chiquillo, importante que Hugo Rores mandó un videito, ahí lo voy a lanzar. A todas las personas que llamaron se va a seleccionar y ahí van a tener que ir a buscar a su negocio que está allá en el Persa Bio Bio, a buscar los regalitos. Así que hasta luego. Buenas noches, chicos. Esta fue La Voz del Pueblo, Paola González. Eres un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal, tus mujeres son.